Se vale de la ocasión, me dejó viendo un chifero, compadre, hasta el sol de hoy. Me dejó viendo un chifero, compadre, hasta el sol de hoy. Dice que soy parrandero, dice que soy chupaflor. Ay, dice que soy parrandero, dice que soy chupaflor. ¿Cómo sabe que la quiero? Se vale de la ocasión. ¿Cómo sabes que la quiero? Se vale de la ocasión. Y así gozan los alcaldes Wilber Pérez en San Antero y Pedro Patrón Luna en Coveña. Para mis amigos Manuel a dónde la conocí, pero se embarcó en un carro, compadre, y perdón la vi. Pero se embarcó en un carro, compadre, y perdón la vi. Ay, compadre Wilber Pérez, ay, ponga mucha atención. Ay, compadre Wilber Pérez, ay, ponga mucha atención. Si la ve, me la detiene. Ya vienen los carnavales y me voy a disfrazar. Ya vienen los carnavales y me voy a disfrazar. Si no la encuentro en un baile, yo la busco allá en champán. Si no la encuentro en un baile, yo la busco allá en champán. Yo me voy pa' Maracaibo pa' ver si la encuentro allí. A ver si la encuentro allí. Si no me verás penando y bebiendo por ahí. Si no me verás penando y bebiendo por ahí. Enrique Veraldi Deli y Alex Villalba, a gozar.